Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego, quedo un tiempo descansando. Pueblito de gente humilde, pero de corazón grande, detenidos en el tiempo por ser de todo distante. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo van por ahí? Aquí estamos nuevamente en Historias No Contadas, después de un par de programas sin salir, con problemas técnicos, se nos quemó una consola, bueno, hubo cambios. Y hoy estamos desde la sede centro. Estamos aquí con algunas compañeras estudiantes, que ahora le voy a pasar el micrófono para que se presenten, saluden a quienes después quieran escuchar el programa. Así que bueno, voy a empezar por acá, por mi derecha, pasándole el micrófono a Elba. ¿Qué tal, Elba? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Sí, acá estamos, llegamos hace un rato con el temporal, pero estamos acá presentes con mis compañeras. Bueno, muy buenas tardes. Y me llamo Elba y estoy acá en el curso de la tarde. ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes, yo me llamo Isolina, estamos acá en la sede de adulto. Es como decía Elba, que con el temporal, pero igual llegamos. Acá somos tres compañeros, y nada, ni la lluvia nos para llegar al colegio, dijo. Bueno, tenemos un cambio de docente, así que vamos a presentar a la señor Sole. ¿Qué tal, Sole? Hola, buenas tardes. Un gusto acá encontrándome también con las estudiantes, con este día de lluvia que han llegado, así que buenísimo. Y bueno, acá estamos. Le vamos a mandar un saludo a la señor Gladys, que hoy está de licencia. Así que, bueno, ojalá que se solucione toda la situación que está pasando. Y hay otra compañera que la vamos a saludar, aunque sea, no tiene muchas ganas de hablar ahora, después por ahí se anima en algún momento, pero la vamos a saludar. ¿Cómo es el nombre de la compañera? Yo me llamo Eliana. Eliana. Está muy bien. Bueno, estamos arrancando este programa de Historias No Contadas, que es el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón, donde cada semana vamos, durante mucho tiempo estuvimos solo en el anexo del SIC, pero ahora vamos a empezar a rotar y vamos a empezar a ir a los distintos anexos a ver un poco qué andan haciendo y qué nos quieren contar. Elba, ¿querés contarnos un poco? ¿Vos este año querés egresar? Sí, tengo ganas de egresar este año, si Dios quiere. Una porque se va, quizás se va la profe. Y bueno, se va la profe. La extraño y la voy a extrañar y bueno, siento lo que me está pasando, pero espero que todo salga bien, que su esposo se recupere, porque es una familia muy hermosa. La verdad es que estoy muy contenta con ellos, me han apoyado desde el momento que yo llegué acá, y la profe me ve enferma y está conmigo, y Silvana igual, así que estoy muy agradecida con ellos. Muy agradecida, no tengo nada que decir de ellos, estoy muy orgullosa y también estoy orgullosa de terminar la escuela y seguir. Eso es para mí, con mis compañeras nuevas. Bueno, también lástima que somos pocos, pero bueno, estamos acá. Yo siempre, lo mío es venir a la escuela a estudiar y bueno, seguir adelante, contenta, alegre, sentirme bien. Lo principalmente es sentirme bien. Elba, ¿y cómo fue que empezaste? Después dejaste, después volviste a empezar. ¿Cómo fue que llegaste a la escuela, la primera vez, a esta escuela? La primera vez que llegué a la escuela llegué muy, llegué porque problemas familiares, me había separado y andaba muy mal. Muy mal psicológicamente, y una amiguita me dice, bueno, ¿por qué no te anotás en la escuela, así tenés compañeros? Y seguí, bueno, listo, empecé la escuela re bien, iba muy bien, teníamos un montón de compañeros, muy bien lo llevábamos, gente grande y gente joven, el chico de 20 años tenía yo de compañero, que hasta hoy lo vemos por ahí. Y un día me bajoneé de vuelta y no vine más. Y cuando me vi a mis compañeros, decía, Elba, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿Por qué no seguís? No seguí más. Y este año el propósito mío fue que mi hijo, mi mami dice, ¿por qué estás tan encerrada? ¿Por qué no estudias? ¿Haces amistades? Y es para el bien tuyo, mami. Bueno, le digo, sí, les prometo que voy a ir a la escuela y voy a terminar. Ese es mi anhelo. Por ese motivo yo me acerqué acá a la escuela y bueno, estoy bien. Por ahí me vienen esos bajones de depresión, pero me levanto. Me levanto porque me habla mucho la profe. Es muy, muy, le habla mucho a mí, por lo menos me habla muchísimo cuando estoy mal, así que ella me levanta de vuelta. Así que le doy un saludo muy grande a ella, un beso muy grande y un abrazo y muchas bendiciones para ellos dos y para sus chicos, que son excelentes personas. Gracias, Elba. Sí, sin duda. Bueno, me estaba olvidando porque la tengo de atrás y pasó desapercibida, pero no se va a escapar. Acá la tenemos a Bea. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Cómo andás? Bien, acá acompañándote un ratito en el programa. Les comento que estoy acá empapándome un poco de lo que es la biblioteca de acá de adultos. Encontré unos libros hermosos que espero que pueda encontrar la forma de que circulen por los anexos. Así que, bueno, seguro nos vemos pronto. Bueno, Bea es la docente del barrio Esperanza, el anexo que está por allá, pero ahora anda con readecuación de tareas por aquí, dando una mano en la parte administrativa. Bueno, y Solina, vos, ¿cómo llegaste a la escuela? Yo llegué a la escuela por tema de trabajo. Yo trabajé 11 años en el transporte de la golondrina. Era auxiliar de los nenes de primario, de la primaria. Y el año pasado nos quedamos todas sin trabajo, así que yo empecé a repartir currículo y me salió el trabajo. En el 30 estuve un mes y medio ahí y después me pasaron a la 103. Bueno, y de ahí tenía que terminar la primaria, porque si no me bajan del laburo. Así que bueno, de primera se me puso medio difícil, pero le puse toda la gana, porque si no le pones onda no te salen las cosas. Y bueno, a terminar ahora este año, si Dios quiere, y después seguir a la secundaria. Le mando un saludo enorme a Gladys también, que ayer hablé con ella, y que se recupere pronto su esposo. Y un saludo para todos los que estamos acá en el grupo, en especial para vos, que más allá de que nos cruzamos en la escuela, pero nunca sabías que era el director de acá. Me enteré ese día que estuvimos charlando el martes, creo que fue el lunes, no sé. Así que bueno, a ponerle ganas nomás a todas las compañeras, que no bajen los brazos por nada, porque es difícil. A mí se me hace muy difícil venir de Machín, que son 22 kilómetros, que hago todos los días, pero es un esfuerzo que a mí se me puso en mente que lo tengo que hacer. Y gracias por la oportunidad también de la profe Gladys, de todos que me han dicho que termine, que termine. Yo digo, pero a los 40 años tengo que terminar la escuela. Dicen, sí, no es tarde. Así que bueno, orgullosa igual de poder terminar. Más allá de que siempre hay obstáculos en la vida, se te hace difícil, pero siempre hay que salir adelante. Y gracias por esta oportunidad. Bueno, Isolina, la verdad que yo quiero hacer una aclaración. Yo estoy de director, pero por ahora. En general estoy de maestro en otro de los anexos, ahí en el SIC. Vamos a ver, no sé cuánto voy a estar de DIR. Así que no es que... Soy el DIR, sí, pero estoy de paso. Bueno, Sole, y... Vos ya has estado trabajando en esta escuela y contá un poquito. ¿Qué tal? Bueno, me emociona escucharlas y las felicito, qué bueno que estén acá. Hace ya unos cuantos años que no trabajo en adultos, trabajé en la escuela de Fitamiche, cerca de Ñorquinco, también alguna suplencia en algún momento de Ñorquinco. Y acá en Bolsone la primera vez, es la primera suplencia que tomo, así que recién volviendo, digamos, a la modalidad, ¿no? Y la verdad es eso, felicitarlas, incentivarlas a que sigan adelante siempre y que siempre se puede, nunca es tarde. He tenido la oportunidad en mis dos experiencias que tuve, tanto en Ñorquinco como en Fitamiche, acompañar a personas, a mujeres grandes, mujeres que están en el campo, que en su niñez no tuvieron la oportunidad de estudiar, y seguramente a ustedes también, a muchas les ha pasado eso, ¿no? Y bueno. Perfecto. Así que bueno, eso un poco, contar y contenta también de llegar y justo en esta propuesta que... Es nueva para mí porque nunca tuve esta situación, recién llegadita y acá estamos. Así que un saludo también a la docente que está de licencia y gracias por este espacio. Bueno, ¿querés? Ahí está, muy bien. No quiero que nadie diga bien porque es cuando uno está enojado, no, enojado conmigo misma. No estoy enojada con nadie para que se ponga mal. Estuve enojada conmigo misma, me empapé de agua, me mojé. Bueno, buenas tardes, soy Eliana Núñez, soy del Lago Pueblo de Chubut. Vine a estudiar a este lugar porque empecé a estudiar en Chubut, en mi querido Lago Pueblo, pero resulta que no me resultó. Soy una persona que me propuse después de jubilarme, hice muchas cosas antes, muchas cosas, y me propuse cuando me jubile, estudiar, terminar la primaria, aprender a escribir bien sin tanta falta de ortografía, que uno siente vergüenza. Me propuse estudiar. Empecé en Lago Pueblo. Es feo decirlo, triste, pero iba a estar sentada al cohete, y yo no sirvo para estar sentada al cohete. Lo lamento en el alma que esté diciendo esto, pero yo cuando voy a un lugar a estudiar, quiero estudiar, aunque me cueste mucho, y vengo del Lago Pueblo todos los días. Me salía caro el pasaje, así que me hice el carnet de estudiantes y así vengo. Soy una persona que no es que me estoy dando ni la propaganda ni nada, una persona muy luchadora. venir del Lago Puelo a las 6 de la tarde y después llegar a las 10 de la noche a su casa no es fácil, pero es lo que me propuse mi vida y estoy feliz porque quiero terminar, a ver si puedo hacer siquiera uno o dos años de secundaria. Es muy lindo. La verdad que en este lugar me han ofrecido todo el cariño, los docentes, todo el cariño, la bondad. Cuando ves que le ponen toda la garra con los estudiantes, lindo. Tuve mi primera maestra, muy linda, pero después ya tuve una suplencia que seguramente le servía mejor. Yo estaba muy copada con ella. Y bueno, y después llegó la señora Gladys y es una docente muy buena, como todas las docentes. Cuando tienen ganas de enseñar, las personas tienen el corazón grande, porque no es fácil, no es fácil empezar el colegio con segundo grado o capaz que con menos. No tenía casi nada de escuela. Y bueno, y acá estoy. Soy media mañosa, me mojé toda antes de llegar acá y no tenía ganas de hablar. Una que no sabía que íbamos a tener radio hoy, esa es otra. Soy muy, me programo. No es que me enojo con nadie, ni con mis compañeras, ni con nada que no tiene nada que ver. La lucha la tiene cada uno. Y yo tengo una lucha muy grande, muy grande. Terminé criar mis hijos solo, porque mi marido falleció hace muchos años. Mi hijo todavía estaba recibido uno solo, entonces fue mi lucha muy grande. Por eso la lucha era terminar, jubilarme y poder estudiar. Y acá estoy. No necesito decírselo al mundo, porque no necesito decirle al mundo que estoy haciendo esto, pero es algo que me lo propuse y lo estoy haciendo. Y la lucha de venir todos los días es algo muy... No es que necesito decirle a la gente que hago un esfuerzo, lo hago, listo, ya está. Y bueno, y poniéndole toda la garra. Vos no necesitas, pero el mundo sí necesita que se lo digas y se lo cuentes, porque ¿sabés qué pasa? Hay un montón de gente, la línea cero de que era joven, falleció mi marido muy joven hace 20 años y tuve una lucha sin parar, para que mis hijitos todos estudien, se reciban de algo, de lo que ellos quieran. Y bueno, y cuando me propongo algo, aunque me cueste mucho, lo hago. Eso. Bueno, pero está bueno ese mensaje, porque en los tiempos que vivimos pareciera que todo va para abajo, que todo es difícil, que... Y cuando uno escucha el relato de compañeras como ustedes, ¿no? Que no ha sido fácil. Y ahora, después, quiero que me cuenten un poco. Todas empezaron la primaria, pero no la terminaron. ¿Qué pasó? Porque hay algo que a veces, o muchas veces, sucede algo que esto que contabas vos recién, cuando uno es niño o niña... no está en posibilidad de exigir, pero los maestros y maestras no somos todos buenos y copados, como decís vos. Digo, algunos sí, otros no. Y muchos de los estudiantes de nuestra escuela, de jóvenes y adultos, son la consecuencia de docentes que no han sabido enseñar, que no han sabido estar a la altura de la circunstancia. Y un poco por eso muchos y muchas docentes de los que estamos en la escuela de adultos nos sentimos un poco en deuda con ustedes, ¿no? Aunque no hayamos sido nosotros quienes generemos que ustedes abandonaran la escuela de chicos o chicas, pero pertenecemos al mismo sistema que en algún momento los expulsó y los dejó y los abandonó, ¿no? Y eso marcó sus vidas de alguna forma. Me pasó a mi hijo así. Cuando yo empecé a estudiar en mi pueblo, me quedaba a un paso la escuela, a un paso. Yo me iba a la escuela, tenía un horario muy lindo, hasta teníamos un profe de música. Pero yo llegaba y estaba a brazos cruzados. Entonces no me servía. Y soy una persona como he luchado tanto, yo no sirvo para estar sentada en un lugar. Y lo hablé con el director hizo muchas cosas, y le agradezco de todo corazón, el director de la Escuela para Adultos de Lago Puelo, que es, él es de Maitén. Tuve profesores excelentes, suplentes, excelentes, que no me puedo olvidar, del profe Luis, de la profe Marcela, que eran suplentes. Mientras tuvieron ellos, estaba de 10. Cuando volvieron la titular, y como voy al frente y voy diciendo la verdad, la verdad, la verdad, así, dije, hasta acá llegué. Yo no sirvo para estar sentada. Para eso me quedo en mi casa. Así que, bueno, elegí este lugar y elegí este lugar. Porque caminé, me investigué cómo eran los otros lugares y empecé acá. Empecé entre viento y marea. Así que, bueno, así es. Y no tengo más palabras para decir porque ya está. Ya está. ¿Qué pasó con tu funerario? No querés contar. Yo no te voy a decir. Yo llegué a decir todo a tu intimidad, pero yo me iba de mi casa. No. ¿Vos te lo querés contar? Bueno, yo, mi infancia fue así. Yo me crié, no sé por qué, las cosas de la vida que los padres por ahí, me pasó a mí, ¿no? No sé si a otra familia, que los padres antes tenían hijos y los regalaban, los daban. Entonces nosotros, la familia mía fue así. Mi hermana allá, yo allá, no los criamos juntos. Yo tuve esa suerte de criarme con mi abuelita, de parte de mi papá. Me dio todo. Yo tenía todo, me mandaba a la escuela y falleció mi abuela. Yo tenía 12 años cuando mi abuela falleció, me llevaron mis padres de vuelta y yo a mis padres no los conocía como papá. Mis papás eran mis abuelos. Y bueno, fue difícil para mí, se me fue el mundo abajo. Ya llegué a la casa de mis padres, mira, mañana el otro día andaba a trabajar. Vos andás allá, vos. Nosotros los criamos trabajando de chicos. Yo no sabía lo que era trabajar porque yo me crié bien con mi abuela. No sabía lo que era trabajar, nunca salí. Mi hermana sí, porque ella le tocó esa vida más dura que yo. Y así, no estuve en escuela por eso. Estuve hasta cierto punto en la escuela y cuando falleció mi abuela, se me terminó todo. No me dieron estudio, me dieron trabajo, era la, como quien dice, la fregona de no sé por qué lo hacían mis padres, no, la verdad. Hasta hoy no entendí de tener los padres tan fríos como estuve. No mi mamá, yo a mi mamá no la juzgo porque no era ella, era mi papá. Muy duro, hijo. Nosotros no los criamos, siempre hablamos con mi hermana, va a tener 70 años, y los juntamos y decimos, ¿por qué no los criamos juntas? ¿Por qué no disfrutamos la niñez juntas como otra familia? Somos. Por eso hoy estoy acá también y bueno, hoy soy feliz porque tengo mi familia, tengo mis hijos están bien, gracias a Dios están todos bien, tan lejos sí mis hijos. Pero estoy feliz y todo lo hago con contenta, con alegría. Contenta por la vida y quiero seguir estudiando, si me da voy a seguir haciendo curso, voy a seguir el secundario hasta que Dios me diga, bueno, hasta acá no me llegaste, pero estoy contenta, muy contenta de esto. Elba, te pregunto porque, bueno, no sé, por ahí sirve para pensar. A mi viejo le pasó algo parecido a lo que vos contás, pero más duro todavía, porque mira, mi viejo era japonés, y en las familias japonesas los hijos varones son todo, y las hijas mujeres nada. Como él era varón, y mis abuelos eran muy pobres, eran campesinos, cultivaban morrones, tomates, pepinos y berenjenas. Así, tenían una chacra grande y cultivaban eso y llevaban en carreta al mercado central. Y como mi viejo era varón, a mi viejo lo mandaron a otra familia que pudiera mantenerlo para que vaya a estudiar. En el caso de mis abuelos fue como a mis tías, por ejemplo, no pudieron estudiar. En cambio, para que mi viejo pudiera estudiar, lo mandaron a otra familia. Era como un privilegio, no como un castigo, en el caso de mi viejo. Pero lo que en realidad hizo que todo eso sucediera fue la pobreza de mis abuelos, ¿no? Y te pregunto un poco porque digo, a veces los viejos de antes eran duros y eran duros. No hay vuelta, no hay que justificar nada de todo eso. Pero a veces también eran duros porque la cosa estaba difícil. Y hoy también la cosa está difícil y hay un montón de familias que viven situaciones muy complejas y en estos tiempos más todavía, ¿no? Y a veces me toca estar con estudiantes chiquitos de primaria común que están atravesando situaciones complicadas en las familias y que se enojan con los papás, las mamás, y yo digo, bueno, pero, ¿y vos pensaste? No, porque yo quiero esto, quiero aquello, y digo, pero ¿y vos pensaste por qué no pueden, por qué no te lo dan, por qué? Digo, muchas veces nos miramos a nosotros, pero miramos el entorno, el contexto. ¿Vos sabés cómo era la situación de tus viejos, por ejemplo, en ese momento? Yo sé que mi papá trabajaba de campo, en los campos, era postero en los campos. ¿Sí? Sí, quizás se le ponía difícil, pero podía tener a sus hijos. Yo sí, no tengo nada, pero tengo mis hijitos conmigo. Yo a lo que voy, que por qué los separaba tanto, por qué no los tuvo todo a nosotros. A eso voy yo, ese es el dolor que yo sentí. Nosotros somos tres hermanas legítimas y dos hijos de mi mamá, éramos en total. Y sin embargo, el hijo de mi mamá, mi hermano, él estuvo hasta el último con él. Y era su hijo. Y nosotros, lejos, no los criamos juntas, por eso. Siempre, pero no fue un papá cariñoso. Tampoco decir, bueno, hoy le doy un abrazo a mis hijas. Él fue frío totalmente con nosotros. Duro, duro, duro, mal. Y nosotros pensamos siempre, ¿por qué el papá fue así? Pero sí, yo a mi mamá sí, porque un día le digo a mi mamá, yo la disfruté después de grande a mi mamá, digo, mamá, ¿por qué me regalaste vos cuando yo era chica? Yo me fui con mi abuelo cuando tenía 1 año y 8 meses. Me llevó con papel y todo donde mi abuela. Y dice mi mamá, yo no fui, dice, fue papá. Papá te hizo eso. Entonces nunca más le pregunté a mi mamá, no. Mi mamá está pasando lo mismo que quizás con nosotros, fue duro con su señora también. Fue muy duro con mi mamá y esa cosa me quedó en el alma. Pero sí, estuve con ellos en los momentos difíciles de la vida, que ellos se postraron quizás en una cama, estuvimos permanente nosotros, eso sí. Pero no con un cariño de papá, mi papá, no. El cariño de papá para mí no existió nunca. De mi viejito sí, de mi abuelito sí. Esos son mis padres para mí hasta que yo me muera van a ser ellos. Ya no están mis pobres viejos, pero me dieron todo el cariño que no me dieron mis viejos, me lo dieron ellos, mi abuela, y se me terminó el mundo. El día que no la estuve, pasé muchísimas cosas, muchísimas. No estaba ella para decir, no, basta. Y ella siempre decía, el día que yo falte, mis hijos, mis nietos van a sufrir, mis nietos. Yo digo, qué razón que tenía la abuela. Qué razón, ¿eh? Y hoy le digo a mi nieta, yo hoy necesito el apoyo quizás de mi abuela. Hasta hoy, ¿eh? Yo extraño a mi abuelita. Y soy una mujer grande. Me dio todo. Mi abuela me dio todo. Ella.

Bueno, se nos hizo corto el tema, había tanto para charlar afuera de micrófono que siempre queda corto. Y dan ganas de que eso que charlamos afuera de micrófono salga al aire, porque hay cosas muy lindas de las que cuentan, otras muy duras y muy tristes también, pero que son la realidad también, ¿no? Y que a veces, bueno, es parte también eso. Y bueno, un poco a mí me, escuchando a Elba, me quedaba como la idea de, bueno, ¿y qué pasará con toda esa experiencia de vida? ¿Y qué le enseñamos a los hijos y a las hijas? ¿Cómo somos nosotros como mamás y papás frente a esos mamás y papás que tuvimos? ¿Y los errores o no? ¿Los aciertos o las formas que vimos? ¿Cómo fuiste vos con tus hijos e hijas? Yo con mis hijos son muy buenos. Doy todo por mis hijos, como yo digo, doy la vida por mis hijos. Si la tengo que dar, la doy. Y se lo he dicho a ellos. Incluso ellos saben que yo he dado casi la vida por ellos. Porque yo, después de que pasé tantas cosas, me casé, como que mi padre me entregó a un hombre que nada que ver conmigo, un hombre grande. Yo tenía 15 años cuando mi papá me entregó a una persona. Esa persona fue muy, muy mala conmigo, me maltrató muchísimo, me pegó. ¿Qué no hizo conmigo? Y me maltrató, y mis padres nunca me fueron a ver donde yo estaba, en un calvario, porque era un tipo que tenía un campo de 3.500 hectáreas de campo, era un italiano, como que dijo acá, bueno, me entrego a mi hija, y así me entregó mi padre a mí. Y tuve 9 hijos con él, maltratados, era malo con sus hijos, le daba... Sí, le daba cada paliza a mis hijos y yo daba, y como yo digo, pegame a mí porque yo soy grande, pero no le pegué a mi hijo. Siempre estuve ahí. A mí me daba como si, no sé, me hizo muchas cosas ese hombre a mí. Era alcohólico, tenía su estudio, pero no le valió de nada, como yo le dije, el estudio que tenés vos no te vale de nada, porque eso es una porquería. Sos malo con tus hijos, no me dice que vas a criar a tus hijos, perdonando la palabra, calzonudo. No, pero el día de mañana que yo, quizás me van a alcanzar un vaso de agua, quizás a vos no, porque sos egoísta, sos malo con tus hijos. Y los crié a mis hijos, después me separé, me disparé de donde estaba, en el campo que estaba, me fui, mentí y me fui con mis hijos, sin nada. Con lo opuesto yo y mi hijo, no tenía dónde ir a vivir. Pasé, me fui a la casa de una familia, empecé a trabajar y luchaba. A veces mis hijos tenían un pedazo de pan y a veces no lo tenían. Pero yo laburaba, les llevaba el pan, les llevaba para las zapatillas, cobraba. Y ellos me decían, mami, dice, estamos mal, porque acá cuando vos no estás me miran mal. Eran los guachos, cuando estás de agregado, bueno. Le digo, ya falta poco, hijo, le digo yo, cuando esté un poquito bien, vamos a alquilar una casa. Y los vamos, le digo yo, de acá. Así fue. Entré a trabajar, mis patrones muy buenos, me alquilé una casita, una cabañita, así que fui y le digo, mira, hijo, conseguí una cabaña, le digo, los vamos. Pero, ¿qué pasaba? Yo no tenía nada. Era una historia, porque no tenía ni siquiera un colchón para dormir, ¿eh? Pero yo laburaba. Y como donde yo laburaba, me ganaba mi trabajo, me ganaba el cariño de la gente, porque siempre fui así, ganarme el cariño. Y sí, alquilé una casita, y dice, te vas a alquilar, no tengo nada. Bueno, me llevaron de todo, mis patrones me ayudaron, y ahí estaban mis hijos. El primer día que llegamos estábamos sentados en el piso, me acuerdo, con mis hijos, siempre lo charlamos. Me dice, pero somos felices, mami, porque ahora si el tenemos un pedazo de pan, algo para comer, comemos nosotros. somos felices. Di todo por mis hijos yo. Y hoy los tengo, todavía los tengo al lado mío. No al lado mío, porque todos tienen su familia. Pero siempre dicen, mi vieja fue una luchadora. Me tocó que se me enfermó mi hijo, que ahora tiene 40 años. Lo llevé muy grave a Buenos Aires. El padre con un capital y yo sin ningún peso. Sufrí, estuve allá sin conocer a nadie. Tuve como 3 días sin comer en el hospital donde estaba en Ricardo Gutiérrez. Pero a mi hijo lo saqué adelante. Lo llevé, estuvo un tratamiento por 5 años, un tratamiento que, una droga que le tenían que pasar todos los meses. Le sacaron todo el vaso sanguíneo y yo a la par de él. Dormía sentada para que no se saquen las cosas, porque tenía 6 años mi hijito. Y hoy tiene 40 años, es papá, es abuelo de una hermosa nena. Y yo estoy orgullosa, por eso estoy contenta. Sé que ellos también están contentos con la madre que tienen. Y olvidarse lo que pasó, como yo le digo. Tantas cosas que pasaron, hijo, pero hoy son lo que son. Tengo orgullo de decir que mis hijos son mirados en todos lados, trabajan y son mirados y son retrabajadores, mis hijos. Retrabajadores igual que yo, luchadores. Y le doy gracias a la vida por esto. Elba, ¿querés nombrar a tus hijos, a tus nietos? Porque después este programa... Bueno, o aunque sea, no sé, si querés, digo, porque después del programa este se puede escuchar en otro momento también. Entonces vos le podés mandar el programa y lo pueden escuchar y va a estar muy bueno que escuchen. Muchas veces los hijos no saben las historias que uno ha pasado. A veces sí, les contamos. Les cuento las historias, les cuento. Nunca les mentí a mis hijos, siempre fui con la verdad y ellos saben. Yo les cuento y ellos también te pueden decir lo que pasó, porque ellos dicen, 30 años estuve en ese campo y todo lo que pasé ahí. Pero hoy de hoy gracias porque está mi hijo ahí, él falleció hace años, le amputaron las piernas, y está ahí en el campo, se quedó con el campo, él trabaja el campo, él tiene todo ahora ahí en el campo, y yo estoy orgullosa de él porque yo le gusté. Sufrieron acá, se criaron en ese campo, uno de ellos tenía que quedarse ahí. Yo no quiero nadie, nada, porque yo tengo lo mío, tengo mi terreno, tengo mi casa, así que no, yo no le pido lo que quedó ahí. Aparte tengo malos recuerdos, así que no, de eso no. Así que bueno, ellos saben mi historia y ellos también pueden contar su historia, lo que a ellos le ha pasado con su papá, que yo no hablo porque hablo o porque me hago la víctima. Pasé muchas cosas, quizá que no me conoce, no, pero fui una mujer muy sufrida en mi vida, pero hoy estoy acompañada por mis hijos, mis nietos. Todavía tengo una hija al lado de mi casa y que vive ahí, y esa no se va a ir nunca. Ahora está por llegar una de Buenos Aires a visitarme, así que en estos días ya llega. Pues ella llega de sorpresa, no voy a decir el día que llegue ni la hora, así que va a estar. Gracias. Bueno, el tema de los hijos y las hijas, y acá estamos merendando, sí, un mate cocido, cómo no. Y cuántas historias, ¿no?, que pasan, que nos pasan a nosotros y que nos traspasan a nosotros, ¿no? Sole, vos, ¿de dónde sos? ¿Venís de por allá, de donde anduviste laburando o de...? A ver. Sí, un poco esto de la historia, ¿no? De la historia y nuestra historia, y es lo que somos, todo eso. Yo soy de Anecón Grande, un poco más en el centro de la línea sur, donde está todo el viento y la sequía, de por allá. Hice la escuela primaria en la escuela de ahí, de la comunidad, una escuela rural, donde los habitantes están dispersos, hoy en la actualidad son cada vez un poco menos las familias que quedan en el lugar. Quedan las personas adultas, los mayores, la gente más joven, como en mi caso, no tan joven, pero joven, en fin. Volvemos, pero no estamos en el lugar. Sí tuve la oportunidad de hacer la escuela primaria ahí en la escuela, que a veces en las comunidades, cuando las distancias son grandes, en muchos casos hay que... La única posibilidad que existe son las residencias escolares, ¿no? Como existen acá en Ñorquinco, había una, acá en la zona del Manso también hay otra, ¿no? Y esas son las únicas oportunidades, y que en la infancia de mi familia también... mi mamá, en el caso de mi mamá, que ella llegó hasta cuarto grado, estudió en una residencia, una escuela albergue. Yo, por suerte, y mis hermanos tuvimos la oportunidad de vivir de toda la primaria con nuestra familia, mi mamá y mi papá. Sí, para hacer el secundario ya nos tuvimos que ir todos. Yo, en mi caso, estudié en Los Menucos, en una residencia. Los Menucos, sí. Línea Sur también. Y bueno, eso un poco. Y más tarde, año más tarde, después del secundario, para estudiar para docente, lo hice en Bariloche. También con gente que siempre aparece y que ayuda y acompaña esos procesos, ¿no? Sobre todo cuando uno transita esa época, es muy jovencita, en mi caso joven. Y la soledad de vivir en una ciudad es todo un desarraigo del lugar donde uno es, y tiene que reaprender a transitar espacios como una ciudad, que son intensos, difíciles, pero que se pueden lograr. Así que bueno, ahí. Y ahora ejerciendo la docencia. Empecé en ciudades, después me fui a Ñorquinco, donde estuve unos cuantos años, y en este momento acá en Bolsón desde el 2019. Toda una historia de ir y volver, Sole, ¿no? Así de volver al... En esa estancia Quinto Panal, no sé si la sentiste nombrar. Bueno, ahí trabajaba mi papá. Por eso cuando te sentí escuchar, ahí trabajaban mis padres. Y ahí compraron en Comayo y están viviendo, vivían en Comayo. Compraron un lote ahí en Comayo, así que... Ollarzo era mi papá. Él fue capataz muchos años ahí en esa estancia. En su juventud, mi papá me decía que don Ollarzo... ¿Cómo? A ver, Elba. Luis Díaz era el administrador de donde trabajaba mi papá, que era mi concuñado. Y la señora de él era mi cuñada, la hermana del italiano que yo digo, Susana Falabella. Son mis hijos de apellido Falabella. Falabella, hay una empresa muy grande. Sí, justo cuando lo nombra, ¿no? Mi papá en su juventud también empezó haciendo changas en diferentes estancias, como es común en todos los lugares, en las comunidades, ¿no? Los dueños, lo que van comprando entre comillas también, o han ido comprando, tienen sus estancias y ocupan a la gente del lugar, o no tan cerca. Y mi papá en esa tendría 17, 18 años, 20. Ha contado, porque a mí me gusta mucho cuando mi papá cuenta su historia, ¿no? También. Y bueno, por eso conozco un poco de dónde estuvo, quiénes los acompañaron en esos lugares, como lo que fue aprendiendo también de ahí, ¿no? Y contabas que conoció a Ollarzo. Sí, cuenta historias, me acuerdo así de alguna contada de de su día a día en la estancia de... Ahora ya ni me acuerdo qué era lo que hacía específicamente ahí en Quinto Panal, pero sé que hablaba de Don Oyarzo, decía mi papá. Y cuenta toda la historia que yo ya no me la acuerdo. Qué bárbaro, ¿no? Cómo se cruzan las historias. Historias no contadas que... conoce una persona que... o que ha conocido una persona, ¿no? Como ella, justo no dijo ni con... No conocí ese lugar, pero sí, la estancia, sí. Ahí iban mis hijos cuando eran chiquitos, iban porque era su familia también. Así que por eso enseguida digo, no me acuerdo. Bueno, qué tremendo, qué cruce de historias y de cosas. Me ha pasado también de conocer a alguien ahora de grande y después charlando, enterarnos que nuestros padres eran amigos y tener la misma edad y entonces decir, pero ¿y vos no estuviste en tal situación? Y sí, y yo también estaba y a veces nos encontramos y teníamos en ese momento 5 o 6 años y ahora tenemos 50 y así las cosas, ¿no? ¿Saben qué? Se acabó el programa. No queda nada, queda despedirse. Así que queda un ratito para despedirse, para contar algo más, si quieren contar, si quieren cerrar. Isolina. Bueno, fue un privilegio de escucharlos a todos. Son historias que te conmueven porque son tristes algunas. Bueno, y yo le quiero decir algo a las chicas, mis compañeras, que no aflojen, que sigan adelante. Tanto Eliana como Elba. Pues yo muchas veces la veo a Elba, más que nada, que viene mal. Uno se da cuenta la persona cuando viene mal. Y yo lo siento en mi cuerpo. Y como no la conozco bien, no me animo a preguntarle que te puedo ayudar o algo. Pero lo poco que la conozco, sé que es una persona que sufrió muchísimo. Y eso, que no bajen los brazos, que yo las voy a apoyar. Que vengamos con buena onda a la escuela a estudiar. Que haya buena vibra, ¿no? Porque eso es lo principal. Y las quiero a todas, a todos los que están acá. Sí. Igual que en mi trabajo me tocaron compañeras, compañeros, un compañero tengo y dos compañeras, que son igual, son recopadas las chicas. Y hicimos un buen equipo de trabajo a la tarde en la 103 y está bueno. Yo hacía muchísimo tiempo de que no me juntaba con mucha gente. Es cuando me pasó eso con el papá de mi hija, es como que me enfoqué a abrirme de la gente, pasar el momento de mi vida sola, y eso no me estaba haciendo bien. Bueno, y después por mi hija tuve que salir, porque yo tengo que estar bien por ella, porque ella yo soy su mamá y ella me necesita lo mejor posible, bien para todo. Y bueno, digo, voy a levantar la frente, seguir adelante y enfrentar lo que venga. Y me cambió un montón esto de conocer gente nueva. Estuve trabajando ahí en el 30, que también tuve compañeras recopadas, chicas re lindas. De lo poco que conocí, me fui con una experiencia re buena y aprendí un montón de cosas. Y ahora que estoy en la escuela de adultos, también. Sí, pues yo tengo que contar todo lo que viví, no termino más. Pero me quedo con las mejores cosas. Desde ahora en adelante. Sí. Sí. Sí, y mi hija está en la residencia y está estudiando en el 30 ella. Está en segundo año. Y ella es mi compañera. Más allá de que no estoy casi nada en mi casa porque dentro a las 2, a la 1 menos 20 a trabajar, menos cuarto, y estoy a la mañana un rato en mi casa y después vuelvo a la noche a dormir y así sucesivamente van todos los días, así que estoy sola. A ella la veo los fines de semana, pero así se me pasa igual el tiempo, mi cabeza ocupada en cosas y bueno, es una nueva etapa que empecé. Y gracias por este programa. Bueno, muchas gracias por escucharlos. Si, si alguien lo está escuchando, siempre hay historias, historias. Yo mi primer grado lo hice en la 109, Paraje Entre Ríos. No me puedo olvidar nunca, nunca me, me voy a olvidar de mi primer maestra que se llamaba Fanny. Fanny se llamaba, era un amor. Un día llegué enferma, era muy pequeña, apenas me acuerdo, de los riñones, tenía los ojos hinchados, la cara hinchada. Me trajo al hospital de Bolsón. Esa época no habían colectivos. Me llevó los camiones, le hizo dedo a los camiones que estaban de los aserraderos, porque antes existían muchos aserraderos y trabajaba mucha gente que andaban con los camiones desde la madera. Ella hizo dedo y me llevó, me trajo al hospital de Bolsón y me internaron porque estaba re enferma. Entonces jamás me voy a olvidar de Fanny. Ojalá pudiera saber, porque era cordobesa, que no solamente yo, creo que tengo muchos compañeros en Lago Puelo que no se pueden olvidar de Fanny. Y es algo que te queda en el alma. Así que bueno, y acá estoy con mi lucha. Abrazo mi lucha, corro mucho, gano campeonatos, soy una corredora. Sí, hago, me gusta mucho el deporte, me gusta, es el deporte en correr. Me gusta mucho la danza, mucho, mucho, mucho. Es mi cable a tierra para sentirme bien. Así que cuando me quedé sola, trabajaba muchísimas horas. Hasta incluso entraba a las 5 de la mañana a trabajar en el café de la esquina. También me quedó en el alma un agradecimiento tan grande con esas, esos seres humanos que me dieron el laburo. Y después volví a mi casa, me pegaba un baño y me iba a las 9:30 de la mañana a trabajar en otro lado. No paré nunca. Pero empecé a bailar, mis ratos libres empecé a bailar danzas. Mucha danza. Después empecé a correr. Porque si no, pues no pasaba llorando. Entonces empecé a correr sola. Con alpargatas, me acuerdo, me dolía muchísimo las piernas. Después me conseguí un par de zapatillas y bueno, y no paré más. Corro, estoy en, ahora tengo mi equipo de mis compañeros que son unos genios, que es cardio, cardio es unos genios, el profe es un genio, David es un genio y es lo que me saca. Si hoy hubiera tenido, salido a correr, no hubiera llegado tan enojada hoy porque me empapé, no podía cruzar la calle, llegué re enojada. Rigue re enojada por eso, mojada, no podía cruzar para llegar a la escuela, estaba terrible. Bueno, eso y muchísimas gracias. Creo que no sé si tengo palabras para agradecer esta escuela donde estoy estudiando, por empezar por los porteros, los profesores, la directora, la vicedirectora, todos me abrieron las puertas. Era difícil, difícil venir a un lugar que ni siquiera era mi provincia, entonces era, no era fácil, pero bueno, este año tengo amigas también, a Isolina, que es una luchadora del alma. Yo le digo a ella, le digo, Isolina, sos joven, te brilla la juventud, sos joven, luchadora. Ojalá yo tuviera esa edad, yo ya tengo, cumplo el lunes 65 años. No voy a estar diciendo que soy una luchadora porque todos los que me conocen saben lo que soy en Lago Puelo. Pero bueno, corro, gano, gano, gano, porque falta gente de la edad mía que salga a correr. Así que bueno, mi profe Gladys sabe, ella es una hermosa ser humano. La verdad que mis dos profesoras que tuve son muy buenas, mis dos maestras que tuve, las adoré, las quiero mucho, No tengo nada que decir de ella. Son, hacen lo que tienen que hacer. Así de simple, es así. Bueno, muchísimas gracias y disculpen la, por ser tan pesada, por estar conversando cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad disfruté mucho este momento de escuchar tantas historias. Es lindo poder escuchar estas historias que no aparecen escritas en ningún lado, ¿no? Y este es un espacio para que eso circule. Así que, gracias. Gracias, Sole. Bea. Bueno, te agradezco, Javi, por haberme invitado hoy al programa. Siempre es un placer compartir con vos los programas de radio y amo hacer esto. Me encantaba cuando ibas allá a visitarnos y lo podíamos hacer porque salen tantas cosas lindas y creo que tu programa lo que hace también es que podamos conocernos un poquito más. Y hoy estoy al borde del llanto ya. La verdad, chicas, gracias por abrir su corazón para tanta gente. Bueno, yo también agradecerles mucho, mucho, mucho todo lo que comparten. Es muy hermoso verte llegar enojada y sacarte la bronca y compartir y reírte. No sabías que ibas a hacer radio, pero si te lo hubiera dicho, capaz que no hubiera sucedido de esta manera también, ¿no? Fue lindo que sucediera también así. Y aprendimos un montón de cosas. La que yo más rescato es la fuerza de ustedes en sus historias, de meterle para adelante, que la vida no fue nada sencilla y ahí están, siendo ejemplo de esa fuerza, de ese tener claro el objetivo, de no conformarse con lo que no tiene que ser y plantarse, como decía la compañera, y decir, no, yo así no me sirve, y me voy a otro lado y busco hasta que encuentro. Tantos ejemplos de aprendizajes hermosos contaron que no entran en una hora, no sé cómo entraron en una hora. Pero después las invito a escucharse, porque es un montón lo que contaron, es un montón. Bueno, yo quiero también agradecerle a Isolina, tus lindas palabras, Isolina, que no la había escuchado ninguna compañera. Muchísimas gracias. Y que Dios te bendiga en todo, pues sos una buena mujer. No te conocía, pero muchas gracias por tus palabras. Eso me hace muy bien, tus palabras. Porque ninguna compañera me había hecho esas palabras. Solo mi profe. Mi profe Silvana. Pero muchas gracias, Isolina. Muchísimas gracias. Tengo amistades, muchas amistades tengo. Gracias a Dios que siempre. El otro día me decía una amiga, tantas cosas te mandan, tantos poemas, tu amiga. Muchísimas. Quizás antes vivía sola y hoy tengo. Llega el verano y empiezan a llegar mis amigas de Buenos Aires, de Esquel, de Madryn, de Comodoro. Se me llena la casa. Y antes no tenía nada. Así que gracias, Solín. Muchísimas gracias por tus palabras. Me llenaron, me pusieron alegre. Muchísimas gracias. Bueno, nada más. O sí, mucho más. La semana que viene seguimos acá. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Oyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.